Subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Valdivia. Como estrategia operativa realizada por esta brigada especializada y en virtud a las próximas elecciones presidenciales en Chile y el extranjero, se efectuó un control terrestre antinarcóticos en la comuna de San José de la Mariquina, donde se detuvo una persona con casi 60 dosis de droga del tipo ketamina. Además, portaba droga del tipo cannabis. Asimismo, se logró infraccionar a otras dos personas que trasladaban droga del tipo cannabis para su consumo. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de San José por instrucción del fiscal de turno.